¿Y dónde están los que le dan pan a las mujeres? ¡Pan, pan a las mujeres! Mix by Ely. ¡Pan a las mujeres! ¡Pan, pan a las mujeres! Mix by Ely. ¡Motion, motion! ¡Pan a las mujeres! ¡Pan, pan a las mujeres! ¡Pan a las mujeres! ¡Pan a las mujeres! ¡Pan a las mujeres! ¡Pan a las mujeres! ¡Pan, pan a las mujeres! ¡La madre que lo grite! ¡Hey! ¡Bésame y dale! ¡Bésame y dame! ¡Bésame y abrázame! ¡Dale, dale! Hey, ¡dame! ¡Bésame y dale! ¡Bésame y dame! ¡Oye, mierda! ¡Te voy a dar por detrás! ¡Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra! ¡Te voy a dar por detrás! ¡Tra, tra, tra, tra! Mix by Ely. Motion, motion.